Ha llegado el momento para profundizar por la mente humana. Mentes sin límites. Con Morris, por Radio VR. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un nuevo capítulo de Mentes sin límites. Aquí en esta radio EBR, Radio Online, divulgando lo que es el sistema de recursos. Primero que todo, dedicarle una buena semana. Espero que la hayan pasado muy bien, hayan disfrutado tanto la semana como el fin de semana. Y tratar de también nuevamente de divulgar algo que a mí me parezca interesante y que al oyente puede también parecerle. Y en esta ocasión quisiera hablar algo que y ha sido también gran motivo de controversia, de mi parte, pero también de gente que también piensa de algo similar. Sobre, hay algo bastante interesante que está pasando ahora último, desde hace rato ya, pero ahora ya se está acercando, que es lo que se anda diciendo sobre el fin del mundo, 21 de diciembre, ¿no?, de 2012. Quisiera hablar un poco de eso, todos los mitos que se hablan, que se divulgan por muchas partes, ya sean mitos, unas teorías entre comillas, porque no son científicas, hipótesis sin fin de imaginación, que esa es la parte que sí me gusta. Todo un cuento que se mezcla entre el calendario maya, entre alienígenas, entre estas metafísicas. Este es un tema, la verdad, que casi infinito, por lo que hay tanta información sobre aquello. Entonces me gustaría hablar sobre esto. En algún momento yo he considerado esto como la nueva religión, sobre todo lo que es la visión de los alienígenas, alienígenas ancestrales, que de hecho existe un canal, el History Channel, que no estoy seguro si exactamente el History Channel esté mostrando todos estos documentales, programas, o es en Sudamérica donde se han arreglado para que muestren solamente este tipo de documentales, ya que hasta hace un tiempo atrás el History Channel era mucho más científico de lo que es ahora. E incluso cuando uno se encuentra con el History Channel europeo, parecía que sigue el mismo nivel. Pero en Sudamérica ha cambiado rotundamente. Esos programas que aparecían de repente como alienígenas ancestrales, relacionados con el fin del mundo, esas profecías, ahora es casi las 24 horas. Y si no se trata de alienígenas, se trata del fin del mundo. Si no se trata del fin del mundo, se trata de algo paranormal. Y entre medio aparecen estos programas de pistolas, de gente que va a comprar con harto dinero, que al final no tienen nada de historia. Pasó a la historia, de hecho. Así que, bien, también un dato curioso que lo supe hace poco, que en Chile es el canal más visto, el History Channel, dentro de todos los países. Aquí en Chile se le da mucho énfasis, sobre todo lo que es con los alienígenas ancestrales. Y a eso que me gustaría hablar. Actualmente hay muchas hipótesis sobre unos alienígenas que de hecho provienen de un planeta, vienen de varias partes, pero por ejemplo los Anunnaki, que incluso vienen acercándose con un planeta X que no se ve, que nadie lo ve, pero viene, y que se inventan diferentes maneras porque no se ve. Y existen otros seres que son reptilianos, que vinieron desde hace mucho tiempo, que cambiaron el ADN, que los siete chakras, que es una hipótesis también, no eran siete, eran 12, pero ellos sacaron 5. Entonces, actualmente este tipo de teorías, de mitologías, se han apoderado del conocimiento, entre comillas, de muchas personas. Se han considerado que, si consideramos que muchas personas, cuando tú conversas con estas personas que son creyentes en esto, están cometiendo el mismo comportamiento que los religiosos. Yo considero que es la nueva religión, considero que es como una religión moderna y de la nueva era, de la cual mucha gente está defendiendo esta postura. Bien, por ejemplo, que, ¿cómo se inició el hombre, el ser humano o el planeta? Personalmente no tengo idea, solamente tengo teorías. Las teorías, ya sean científicas, ya sean religiosas, ya sean estas más modernas, ya sean hipótesis personales incluso, de la cual ninguna voy a estar seguro. Estoy hablando de una manera bastante personal. Bien, ahora, teóricamente, a grandes rasgos, no quiero aburrir tanto con estas cosas, pero teóricamente, en la parte científica, bueno, el planeta, de alguna manera, el sistema solar, después de una explosión de alguna estrella, estas nebulosas que quedan generan con este polvo cósmico las mismas partículas que expulsó la estrella, se van formando, generando nuevas estrellas. Alrededor de esas estrellas se van generando nuevos planetas, así como se creó el Sol, así como se creó el sistema planetario. El planeta, luego de pasar un buen proceso, caen meteoritos, traen cosas extraterrestres, como agua, moléculas, bueno, un sinfín de cosas que van generando la vida de a poco. El planeta mismo, que fácilmente puede considerarse como un ser vivo gigante, empieza también a modificar su fuente de vida, empieza a generar su propia atmósfera, y así empiezan a hacerse los primeros pasos de la vida que conocemos nosotros. Y que, ojo, que también podemos preguntarnos realmente qué es vida, ya que nosotros clasificamos algo de lo que es vida, pero nosotros tenemos nuestra razón, nuestra manera de ver el mundo, pero no necesariamente la vida o el mundo es como nosotros lo vemos. Eso ya lo hemos conversado antes, que un insecto ve la realidad de una manera muy diferente. Entonces no necesariamente nosotros sí tenemos la verdad de las cosas. Bueno, en fin, luego que las primeras materias orgánicas, y aquí obviamente teóricamente no se sabe por exactitud, generalmente se relaciona con el ADN, que se fue replicando. No se sabe exactamente cómo se fue replicando, pero este tipo de proteínas, ya sean, puede ser ácidos nucleicos o fosfolípidos, se iba generando una, otra y otra más, y así como iba prácticamente, entre comillas, mutándose para algo nuevo. Así empezaron a aparecer los primeros seres vivos, empezaron a salir los peces, hablo prehistóricos, y luego el que, esto es increíble, el que busca más allá, el que no le tiene mucho miedo a lo desconocido, sale del mar y llega hacia la tierra. Esto se podría considerar con los reptiles. El cerebro humano, la base del cerebro humano es, bueno, el núcleo, se le puede llamar como el sistema límbico. Ese es prácticamente, se le conoce también como el cerebro reptiliano, lo más primitivo, donde están las emociones, de hecho, lo que te permite sobrevivir, lo que te hace sentir hambre, lo que te hace sentir miedo para el peligro. Y si no me equivoco, creo que el sentido más antiguo que tenemos, el más primitivo, es la respiración. De hecho, yo tengo una hipótesis bastante pobre, en realidad, nada científico, nada, pero no sé por qué me imagino que el suspiro, ese suspiro, tiene un cierto de alivio, y tiene que ver tal vez por lo que el cerebro primitivo, que está relacionado con las emociones y el respiro, se unen juntos y se genera ese tipo de alivio que tiene una cierta emoción, ese suspiro. Eso lo estoy diciendo yo, es mentira, o sea, no necesariamente tiene que ser verdad, pero lo expongo como una hipótesis extraña. Bueno, la cosa está en que eso es más o menos lo que nosotros sabemos teóricamente, de manera científica. Obviamente es mucha más profundidad, pero no quiero profundizar tanto en eso. Y luego nosotros, a través de la, entre comillas, evolución, que fue en búsqueda de controlar la naturaleza, comienza la conciencia. Ya no somos parte de la naturaleza, no somos como un animal como todos los demás, que estamos perteneciendo o vamos al son de lo que nos dice la naturaleza, sino que nosotros tratamos de controlar la naturaleza y empezamos a inventar armas, ¿no? Para ir a asesinar, para comer. Empieza como la primitiva idea del progreso y empezamos a asesinar a otras tribus que están allá y así. Entonces nace la conciencia de que nosotros podemos hacer algo más y empieza a crecer esta evolución intelectual de la cual hemos ido agregando a ese cerebro primitivo una corteza de intelectualidad, ¿no? Donde está el lóbulo frontal, el parietal. Entonces hemos agregado esta parte intelectual, nos hemos convertido en los seres humanos que somos hoy en día. Eso es teóricamente. Personalmente me satisface mucho más esta explicación, no necesariamente es la verdad, pero sí me satisface un poco más. Existen otra mitología, otra teoría, que todos ya saben, que es la religiosa, de la cual una entidad llamado Dios baja al planeta, o primero crea el mundo, el universo, baja al planeta, hace el ser humano a la imagen de él, a través del barro y ya, todo eso lo saben. Mucha gente que es atea no cree en este episodio por razones hasta incluso lógicas, porque es difícil creer en algo así, ya se hace algo tan fantástico. Sin embargo, la gran mayoría del mundo, del planeta, cree en esto. Ahora, actualmente, o hasta hace un tiempo atrás, pero ahora último ha sido de mayor popularidad, es la visión alienígena, de la cual unos reptilianos llegaron hacia los tiempos remotos, lo que conté recién, cambiaron el ADN, son como los seres conspiranoides del universo, pero existen otros que son buenos, que son los pleiadianos. La gente actual, la que medita, por ejemplo, dicen que se conectan con ellos. Hay algunas personas que dicen que también que se conectan a través de unos trances extraños que hay por ahí. También hay gente que dice que ha sido abducida y bueno. Y incluso ahora viven acá, los reptilianos viven acá. De hecho son los que son los políticos, las personas que están generando este daño conspirativo. Y eso se me hace digno de analizar, porque hay gente que es atea, que no cree en los dioses y los ángeles, que se le hace mágico, extraño y lógico, pero sí cree en estos seres con cara de lagartija que vienen de no sé dónde y los defienden 100%, cuando tú conversas con estas personas ellos dicen que sí. Y que con eso, de alguna manera, logran una espiritualidad, meditando, conectándose con los pleiadianos. No hay ninguna diferencia a lo más de las personas, de las entidades, pero es casi exactamente lo mismo a la religión clásica. Solamente que aquí hemos cambiado un poco lo que es prácticamente la historia de la teoría y los personajes. Pero actualmente estas personas defienden la muerte, lo que es estas creencias de pleiadianos, reptilianos, anunnakis, lo que sea. Ahora, ¿en qué se basan? Se basan también en lo que prácticamente dicen algunos teóricos, de que hay algunas pruebas, entre comillas, de la historia, antropológicas. Y, por ejemplo, dicen que hay muchos petroglíficos que están dibujados, por ejemplo, personas con cabeza ovalada hacia arriba, así como un huevo. Nosotros conocemos a los humanos que no son así, entonces, ¿de dónde sacan estas personas? Y no solamente en una tribu, ya sea en África, sino que también en Perú o en Egipto o así, en diferentes lugares. Entonces, ¿cómo explicamos estas entidades? Son de otro planeta. Ellos aseguran, o no sé si, bueno, los teóricos rara vez aseguran 100%, pero la gente que sigue eso sí lo asegura. Y ese es el gran error. Siento que es el gran error. Y pasa exactamente con la religión. O incluso también con la ciencia. Ojo, con la ciencia. Los amateurs de algo, o los que son aficionados a algo, aseguran que la ciencia es así. Y si la cuestionas, también se sienten ofendidos. Entonces, más que la teoría en sí, la gente que se apasiona a algo, se convierte prácticamente en una defensora, como un guerrero escondido. Pero bueno, hablando sobre esta parte, sobre estas teorías y en lo que se basan, entonces esto sería como una explicación de cómo podemos explicar que las personas, los seres humanos, que no tienen una cabeza ovalada o un cuello largo, que hay algunos que han demostrado cuellos largos, entonces quiénes son, y ellos con esta, entre comillas, prueba, definen como la teoría, como una comprobación de que la teoría es correcta, porque ahí está la prueba. Sin embargo, cuando uno estudia historia, cuando estudia antropología, cuando estudia psicología, se da cuenta de muchas cosas que también pueden explicarlo de una manera un poquito más seria, un poquito menos sensacionalista. Por ejemplo, las tribus, muchas tribus, incluyendo aquí, en estos lugares donde estamos nosotros, desierto de Atacama, en Perú, por Argentina, ¿no? Existían muchas tribus aymara, de la cual se encontró este tipo de cuerpos, estos esqueletos, con este cráneo. Y no necesariamente estas personas es porque venían de otro planeta, sino que deformaban el cráneo desde niño, a través de vendas, a través de tablas, iban deformando esto por el uso que ellos consideraban. Por ejemplo, a veces con este cráneo tú podrías ser un poco más amenazante hacia el enemigo, te podrías ver como incluso más grande, más alto, deforme, con más autoridad ante la naturaleza, incluso para algún depredador. Hablamos de tiempos diferentes, ¿no? Hablamos de tiempos donde la naturaleza era prácticamente tu enemigo. Ahora nos hemos olvidado un poco de eso, pero no necesariamente la naturaleza ya no es nuestro enemigo, es nuestro dictador de alguna manera. En ese tiempo estábamos más conscientes de eso. Obviamente no había televisión, no había trabajos, no estábamos en un cuarto escribiendo, hablando sobre en una radio. No, eras tú y la naturaleza, una naturaleza mucho más amenazante que en estos momentos. Ahora, otra explicación, incluso otro argumento que dan, personas con cuello delgado, y que de hecho los alienígenas que se dibujan, que se muestran cómo deberían ser, también muchos tienen ese cuello delgado. Bueno, desde un punto de vista de psiquiatría, de la psicología, existen algunos trastornos mentales que se conocen como trastornos de personalidad, dismórficos, somatomorfes, etcétera, etcétera. Porque, ¿a qué voy? En estos momentos tú puedes conocer a una persona anoréxica, por ejemplo, de la cual tú puedes ver, y si tal vez te juntas conmigo, yo también voy a fijarme de que esa persona es sumamente delgada, ¿no? Está incluso casi con los huesos. Pero esa persona insiste que no. Ella, el sentido de realidad, lo tiene alterado desde el punto de vista de la psiquiatría. Lo tiene alterado y ella en el espejo se va a ver gorda. Su realidad, que es subjetiva, la ve de una manera muy diferente a como lo podemos ver incluso 10 personas que vamos a estar de acuerdo de que sigue siendo muy delgada. Pero ella insiste que no. Ella de alguna manera tiene el sentido de realidad alterado. Bien, esas personas son trastornos mentales, que se le llama así. Y es por una imagen hacia los demás, para sentirse bien con ella misma y también hacia la sociedad. ¿A qué voy? Estos comportamientos no son actuales, no son solamente de ahora. Las mismas tribus antiguas y aún siguen, aún se pueden ver muchas tribus en África que, por ejemplo, se colocan anillos, las niñas, solamente las mujeres, anillos alrededor del cuello, y esto las separa mucho, mucho más de lo normal entre el hombro y la cabeza, ¿no? Entonces tienen un cuello largo. ¿A qué va? A una sensualidad. La mujer deben conocer ya muchas tribus que incluso se hacen rituales a las vírgenes, a las mujeres vírgenes, cuando se casan. Esa parte sexual que es prácticamente natural en el ser humano. Entonces la sensualidad de la mujer con el cuello largo, se colocan estos anillos para que, cuando son niñas, para cuando ya en su periodo de desarrollo, ya mujeres adultas, tengan un cuello bastante largo. Entonces, si tú puedes ver que una persona de alguna manera tiene el sentido de realidad y puede llegar a ese estado de no identificar su cuerpo, cómo se ve realmente, y también personas que cambian su cuerpo para verse de una manera bien, para ser deseable incluso, existen personas así, existen ese tipo de personas, y desde hace bastante tiempo, desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando uno ve un petroglífico de una persona con un cuello delgadito, no necesariamente también tiene que ser un extraterrestre. Ahora, lo que se quiere decir acá, no necesariamente está diciendo, lo que yo estoy diciendo es negar esto, porque exactamente, desde mi punto de vista, no lo sabemos, y negarlo sería justamente una estupidez, porque en el fondo tampoco sabemos si es que fácilmente podría ser realidad. Sin embargo, el problema es cuando nos aferramos a esto como que fuese la verdad absoluta, lo hago a mí como parte de mí. Entonces, cuando una persona me refuta esa, entre comillas, verdad que llevo, me siento herido y entramos en conflicto. Y así es como son los primeros pasos a estas guerras interminables, ya sea un debate entre ateo y creyente, entre una nación con otra, o guerras ya más sangrientas como guerras mundiales, esta guerra que está pasando ahora en Palestina. O sea, todo esto conlleva a esa ideología que uno se hace y que defiende. Y que cuando una persona realmente se da cuenta de que no sabemos nada, realmente no estamos seguros de las cosas, es difícil. Vas a defender algo porque sabes que no sabes nada. Y esto, esta es la explicación, si lo pueden ver en la historia, de muchas guerras. Entonces, a eso iba, a lo que quería llegar, a la conclusión, porque si ustedes se fijan de manera bastante seria y profunda, y si toman en serio este tema, es un tema importante. Nos hacemos cargo de una, o nos hacemos crédulo de una teoría, de una religión, de una mitología, para luego defenderla y así sentirme herido o atacado en el momento que tú refutas esa ideología. Y así actualmente los Anunnakis, los reptilianos, los pleiadianos se han estado convirtiendo en la nueva religión o la religión moderna. Amigos, despido la primera parte con un trabajo del grupo Aparat y este tema llamado Fractales. Bueno, y estaba Aparat con su tema Fractales. Bueno, volviendo al tema, no exactamente el mismo, pero sí tiene mucha relación, es los famosos ovnis que aparecen en diferentes lugares del mundo con muchas cámaras o grabaciones que hay en YouTube y bueno, un sinfín de historia que yo creo que todos ya conocen muy bien. Las preguntas que también uno se puede hacer en base a eso, ya que existe la posibilidad de que existan. Yo personalmente, cuando era muy niño, vi cosas extrañas en el cielo. Sin embargo, también era muy niño y recuerdo que estaba en esa época del mundo mágico, donde Papá Noel o el viejito Pascuero existía. Entonces mi imaginación de alguna manera también era un poco más amplia a cualquier explicación. No significa tampoco que cuando uno ya está en una edad más alta conoce la verdad, no, absolutamente para nada, pero sí existen también más explicaciones. Justamente hay más explicaciones, se abren mucho más puertas, de hecho. Bien, ahora, dentro de estas posibilidades de que existan estos ovnis, ahora, bueno, hay estos objetos, de alguna manera sí se pueden decir de que han habido algunas experiencias que han sido inexplicables. Esto lo expresa incluso Cristian Sánchez, uno de los, es el presidente de la Agrupación de Escépticos de Chile, quien trabaja parte de la aviación, donde se ven los radares en el momento que van a aterrizar los aviones, porque justamente partió por una experiencia que hubo, que un piloto vio algo extraño y no podía aterrizar. Entonces se comunicaba con la persona de abajo que estaba comunicándose con los pilotos y empiezan a ambos a decir que sí, que ven ese objeto y que los radar incluso lo detecta como masa. Este tipo de experiencias han habido como 100 o más, de la cual Cristian Sánchez lo muestra incluso en una conferencia que hizo hace poco acá en Antofagasta. Ahora, esto te dice que han habido estas experiencias, al parecer, que son concretas, que incluso uno lo puede ver en las ondas de radares que captan la masa del objeto. ¿Cuál es la diferencia? En que ellos dicen, bueno, esto no tenemos idea qué es lo que es, no sabemos. No se mezcla con todo la historia que hemos hablado en el primer programa. Clasificar eso, interpretarlo como todo eso, es una tremenda responsabilidad, porque en realidad de eso no está realmente comprobado. Pero sí han habido experiencias estas extrañas, donde se han encontrado un objeto volador no identificado. Ellos lo llaman FANI, fenómeno real no identificado, de la cual entonces esto de alguna manera le da esa puerta a los que son más bien creyentes en que puede existir vida extraterrestre. Que no exista vida extraterrestre es casi decir que es imposible. De partida, del mismo universo pareciera que está vivo, las estrellas viven, mueren y luego al estallar una supernova vuelven a nacer nuevas estrellas. Pero sin embargo, habiendo un planeta, o perdón, un sol, una estrella como el sol, que tiene alrededor de 8, 9, 10 planetas, en una galaxia donde tiene más de 400 mil millones de estrellas, o sea, imagínense multiplicar cada sol con 8 o 10 planetas aproximados, o sea, la cantidad de planetas que hay alrededor de una estrella, o la cantidad de sistemas planetarios que hay. Entonces, pensar de que no hay algo que se asemeje a vida en esa cantidad inimaginable de vida, y hablando de solamente de una galaxia, existen mil y millones de galaxias. Entonces, es como dijo Carl Sagan, si existe extraterrestre o no existe, las dos posibilidades se me hacen realmente sorprendentes. Entonces, no es una cosa de negarlas, de negarlas o de decir que no existe, porque eso no es así. O sea, más de alguien ha tenido una experiencia que ha visto algo que no es identificable. Están las pruebas aquí con radares captando su masa. pilotos, una persona que es netamente escéptica, como Cristian Sánchez, que explicando que sí ha, al menos ha tenido estos datos. Sin embargo, tal vez la crítica que se hace es ser un poco más de cauteloso en el momento de darle el sentido a esta experiencia. De verdad que hay veces que, y uno ve videos donde de 10 videos de muestras, o sea, 9 o 9 y medio son arreglados. Algunos están hechos en forma intencionada, y hay varios, hay algunos que incluso ni siquiera son. Por ejemplo, acá mismo en Antofagasta una vez salió que habían aparecido 3 ovnis por la ciudad. Coincide el mismo día, o la misma noche, porque fue la noche cuando una de estas empresas importantes aquí que vende insumos de ferretería soltó 3 globos aerostáticos, así que es como propaganda, y se paseó por toda la ciudad. Yo recuerdo haber estado frente a un golpe de luz, un vehículo que chocó en la antena de Elegra, donde es la empresa que entrega electricidad. Choca y se sale un chispazo por lo menos de 1 minuto, gigante. Y después yo me encuentro en la sorpresa, como un año después incluso, en YouTube, que este mismo suceso sale como un ovni en el norte de la ciudad. Y la gente comentando ahí que ya se están acercando, y sabiendo que uno vio otro episodio, o sea, sabe lo que realmente pasó ahí, y ahí comienza la desinformación, y ahí empezamos ya a no ser cauteloso en el momento de que nos muestran algo. Lo creemos prácticamente de inmediato, tal vez por una cosa emocional, tal vez por la necesidad de querer que haya algo más allá de lo que siempre vemos. La realidad se hace fome, se hace aburrida, ¿no? Nunca hay milagros, nunca hay algo que el sol salga de otra manera, no. Y a veces estos mismos sucesos astronómicos que son el solsticio o un eclipse, de hecho por eso no nos gusta tanto eso, porque es algo diferente de lo que siempre vemos. Y tal vez eso, a veces el ser humano necesita creer en algo más. El mismo miedo a la muerte de que hay algo después de eso que me consuele esa terrorífica idea de morir. Y viene la idea del paraíso, la reencarnación, y esto también, de que haya que existan otros seres más allá de lo que nuestra razón nos puede decir. Personalmente me gusta también la idea, evidentemente que me gusta, pero una cosa es que me guste y otra cosa es que decida que esa sea la verdad, porque entonces de alguna manera me encasillo una cosa y no conozco más, y el momento que me refuten eso, me siento herido, siendo que la humildad más grande que puede decir una persona es que no lo sabe. Eso es de verdad que a veces me llama la atención. Han habido filósofos que han sido asesinados por eso mismo, por decir que no lo sabe, porque cuestiona todo. Han cuestionado a los dioses, claro ejemplo es Sócrates hace 2500 años atrás, y es curioso que buscamos la verdad pero sentenciamos a los sinceros. Eso es bastante curioso. Bueno, perdí el hilo ahora, así que voy a irme con un tema para luego ordenar la tercera parte del programa. Esto es UBA Network. Bien, ahora tomando un poco la... retomando un poco el tema, ya que este programa se va a tratar sobre eso. Hace poco, como dije recién, fui a una conferencia de un amigo que se llama Cristian Sánchez. Él es el representante, el presidente de la agrupación de escépticos de Chile, de la cual ellos se enfrentan ante un mundo sensacionalista de la prensa, sobre todo sobre estos temas irracionales, como ellos lo ven. Bueno, diferentes programas televisivos acá chilenos, donde uno de los reyes que gobierna toda esta información acá en Chile es Alfate, un personaje muy simpático, tiene una manera de una elocuencia tremenda para entregar toda esa información. Bueno, sin embargo, obviamente el grupo de escépticos trata de hacer divulgación seria, escéptica, relacionado más que nada con la científica, para tratar de debatir esto, ya sea porque también dentro de las ideas estas de los ovnis, también se relaciona con el fin del mundo. Hay todo un miedo colectivo ahí, bueno, recién hablamos un poco del miedo, que te genera eso, esa necesidad de creer en algo. Y justamente también todo esto con lo del 2012 y las predicciones mayas, que nunca han habido predicciones, o sea, al menos profecías no tienen, esos son ya el cambio, la distorsión que le da el humano, y esto que es desconocido se nos ha hecho tan buen negocio que aparece en todos los medios. Como decíamos recién, History Channel ahora es un programa divulgador de ciencia ficción. Ya no es ciencia, es ciencia ficción. Bueno, entonces en este caso, tomando el grupo de los escépticos, una de las razones que ellos se preguntan, como preguntas racionales, como lo ven ellos así bien, bien racional, a veces uno se empieza a preguntar cosas sobre los ovnis, los platillos voladores, mejor dicho, como es la creencia en sí. Hay muchos problemáticas como para creer en estas naves que vienen de otro planeta. Uno de los primeros problemas es la distancia. Por ejemplo, el sistema estelar más cercano al Sol, teniendo en cuenta más allá del sistema solar, lo más cercano aquí es Alpha Centauri. Alpha Centauri está más o menos aproximadamente a 42 billones, billones de kilómetros de distancia. ¿Eso qué significa? Que el viaje, ya sea desde Alpha Centauri hacia acá, o desde la Tierra hacia Alpha Centauro, se demoraría, pongámosle un aproximado, a 4 años luz. O sea, no a 4 años de lo que conocemos nosotros, no, de 4 años luz. Esa distancia es enorme. Ahora, se dice que no son de Alpha Centauro algunos de estos alienígenas, sino que provienen, por ejemplo, de las Pléyades. O, bueno, veamos por ejemplo los pleiadianos. Los Pléyades está a 450 años luz de distancia. 450 años luz. ¿Cómo una nave va a viajar a 450 años luz para asomarse y luego irse? Y son 450 años luz de un viaje, luego son 450 años luz de vuelta. Lo otro, ¿cómo frenaría esta velocidad? A veces estos extraterrestres que tienen un como el cuello delgado que lo dibujan, ¿cómo quedaría ese cuello en ese frenazo, ¿no? Las preguntas que ellos se hacen también es ¿para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué siempre llegan donde los campesinos y no de un científico, a tener un contacto más directo, sino que siempre de manera misteriosa, de un campesino que a veces se encuentran con información o desinformación, como hablábamos recién. Algunas personas que dicen que son abducidas, y cuando se le pregunta, pero ¿qué te dijo? Algo que nos haya enseñado, que algo que demuestren que para que nosotros evolucionemos de verdad. O sea, si que vienen de a 450 años luz y luego vuelven a viajar otros 450 años luz así intactos, algo deben saber más que nosotros. Y la el mensaje que dan estas personas que dicen ser abducidas son siempre paz en el mundo, hay que ser ecológicos. O sea, de verdad no le entregan ninguna información que realmente nos diga, no sé, una ecuación matemática increíble, que sepamos cómo es el tamaño del universo, algo así. Entonces, todos estos tipos de información nunca son 100% valedera, sólida. La verdad es que de verdad uno al final termina pensando, como en algún momento lo dijo Carl Sagan, de que para estas afirmaciones extraordinarias necesitamos pruebas extraordinarias, y generalmente no las tenemos, y más nos aferramos de una manera más emocional, de la cual nos entrega un bienestar, que eso está bien, porque una manera de enfrentar o no de enfrentar, todo lo contrario, sino de evadir un poco esta cruel realidad que existe en el mundo, que es de eso estoy totalmente de acuerdo. Pero para no repetir lo que hablamos recién, lamentablemente a veces nos aferramos a eso, y eso procura ser un conflicto, ya que el momento de relacionarse con otro que piensa diferente entra el conflicto interno, y luego pasa a ser externo en relacional hacia la sociedad, y estamos como estamos. Bien, de alguna manera este programa siempre se trató de divulgar ciertos puntos de vista, ciertas preguntas, como para seguir indagando de alguna manera, no quedarnos con algo estancado, que es lo que generalmente a veces se basa una ideología de la cual se queda paralizada, eso, como si la realidad se quedara estancada, y la verdad es que uno está viviendo constantemente algo que está presente, y el pasado y el futuro pasa a ser parte de nuestro pensamiento. Estamos generalmente construyendo teorías o el sentido a nuestra experiencia basándonos en el pasado y tratando de predecir el futuro. Generalmente en esa realidad vivimos. Sin embargo, esa misma ideología que vienen por parte del pensamiento ha hecho que también estemos en una manera bastante opuesta a lo que es la naturaleza. Como hablábamos en un comienzo, cuando éramos tal vez más primitivos, como un animal en sí, vive al son de la naturaleza. En realidad no trata de controlarla, que es lo que nosotros tratamos de hacer, tratar de controlar la naturaleza, ya sea de manera tecnológica, ya sea nuestro, bueno, siempre va a ser para nuestro beneficio, pero ya sea de manera tecnológica, ya sea a través de nuestra razón, como el tiempo, que nosotros le damos, para ordenar las cosas le damos el tiempo, incluso le tenemos hasta minutos las cosas, le tenemos un calendario, pero eso es parte de nuestra razón, de nuestra manera de conocer el mundo. En el fondo estás basado en el sentido común, y el sentido común no es más que la experiencia cotidiana. Sin embargo, en algo que viole nuestro sentido común, nos cuesta tratar de entenderlo. Hablar de una cuarta dimensión, por ejemplo, nos cuesta mucho, porque nosotros lo vemos todo en tres dimensiones. Imaginar una cuarta dimensión ya nos cuesta demasiado. Que sin embargo, eso no significa que todo lo que esté fuera de nuestro sentido común no exista. Simplemente nosotros no estamos prácticamente preparados para eso. De hecho, la visión ingenua de la realidad no es compatible con la física moderna, como diría Stephen Hawking, con una visión más cuántica, o relacionado con lo que él trabaja con la ley de la totalidad, que la teoría M, que en algún momento David Bohm también de hecho trabajó con Albert Einstein, tratando de hacer la ley de la totalidad, donde tanto la conciencia como el planeta y el universo es una sola cosa interna. Eso también ya se ha dicho de alguna manera antes, como Hegel dijo algo similar, pero esto ya de una manera más científica, que incluso matemáticamente se puede considerar. Y de nosotros mismos, que como decía recién, tenemos una manera de conocer el mundo a nuestra propia, ya sea programación biológica, ya sea nuestra propia concepto y conciencia del mundo. De hecho, es tan así y se puede comprobar con cosas tan burdas, como por ejemplo hablarle a una persona de que para vivir no se necesita dinero. Miren, eso es súper básico. Si una persona tú le dices, de verdad es que el ser humano no necesita ver, no necesita vivir con dinero, a muchas de las grandes, la gran mayoría de las personas, no entra en razón eso, porque no, de verdad que se necesita el dinero. Y sí, claro que se necesita el dinero, pero ¿qué? ¿Dentro de qué? Dentro del sistema que nosotros hemos creado, que es el sistema monetario, el sistema económico. Pero realmente un ser vivo necesita de dinero para que pueda vivir. El ser humano es el único que necesita, que paga dinero para poder vivir. Entonces no, la verdad es que no necesita dinero. Entonces ese tipo de razonamiento básico, ese es un ejemplo burdo de cómo también, a una manera un poquito más compleja, nosotros nos basamos en la realidad que observamos. Una cosa más básica, base a la conciencia de nosotros, la razón, lo que es el razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento racional, que no significa que sea la verdad, porque lo racional trata de sintetizar lo conocido. Está el emocional, que nos da los conflictos internos, como también nos da plenitud. Está la intuición, que de alguna manera siempre se ha adelantado a la filosofía. El arte se ha adelantado a la filosofía por tener esta herramienta de la intuición, donde uno improvisa incluso. Y así se van ordenando diferentes maneras de ver la realidad, pero en base a nuestra programación biológica, como diría Maturana. Y sin embargo, toda la ciencia que estudiamos, ya sea muy objetiva, ya sea basado en inventos para que podamos ver cosas que no podemos ver, como rayos gamma, como rayos X, ultravioleta. Sin embargo, el estudio que hace el método científico igual se basa en la experiencia humana. Solamente se basa en el razonamiento empírico subjetivo del científico. Entonces, aún no conocemos la realidad como tal. Y tal vez sea imposible, porque tendríamos que ponernos de acuerdo con todos los seres vivos, ya sea del planeta y del universo, como para decir, ¿cómo lo ves tú? Porque yo lo veo de esta manera. Y eso se ve súper difícil. Estimadas y estimados, ha llegado el momento de despedirme. Espero que te hayan tomado estas palabras como puertas para hacia un mundo sin límites, no todo lo contrario a cerrar puertas, sino que abrir muchas, tal vez cerrar las que ya están caducadas, y seguir indagando y conociendo, ya que conocer es vivir. Esto fue Mentes Sin Límites para todos ustedes. Muchas gracias. Manuel Gottschin, E2, E4. Bye bye. We'll be right back. una hora ha concluido en un viaje profundo por la mente humana. Mentes sin límites en Radio EBR.